las gracias al Señor que le dio vivir a mi ilusión, y por siempre y para siempre tuyo es mi corazón feliz. Balada triste de trompeta, y por la noche luna llena que llorando, recordando nuestra pena. No quiero sin ofender decirte que anda su vida, el corazón te palpita, tan solo de suponer que te pediré otra vez, me des la llamita. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dicen que no, y aparte del corazón te pido la llama. Vuestro es, por vosotros luché, yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar. Just a kiss goodnight.